Responsabilidades de todos. Somos la Registraduría del Siglo XXI, garantes de la democracia. En Carulla todos los días son días especiales y hoy es sábado de parrilla. Disfruta del 25% de descuento en cortes de carnes de res, pollo, cerdo y pescado fresco pagando con tu tarjeta Carulla o 15% con cualquier medio de pago. Pide ya por tu app Carulla o ven a tu almacén Carulla favorito. Te esperamos. Ahorra con ADE Alfa para tu remodelación. Del 27 al 29 de julio ven a nuestras tiendas y aprovecha el 60% de descuento en pisos, paredes, pinturas, baños, cocinas y productos de decoración. Con diseño para ahorrar, renueva tus espacios. Alfa, para la vida real. Aplican términos y condiciones. Mamá, estuve pensando lo de mi embarazo y quiero entregar al bebé en adopción. Quiero ofrecerle una mejor vida y creo que es lo mejor para él. Hija, sé que no es una decisión fácil de tomar, pero te entiendo. Si necesitas orientación, me comentaron que en la página de Una Decisión de Vida encuentras información sobre instituciones que ofrecen este tipo de ayuda. Si quieres, entremos y revisamos las opciones. ¿Embarazo inesperado? Visita www.unadecisiondevida.com o Una Decisión de Vida Oficial en Instagram y Facebook o escribe al 314-231-8944. Estamos aquí para ayudar. ¡Viva la salsa! Llegó el día. Este sábado 29 de julio. ¡Viva la salsa en el Estadio El Campín! Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Rubén Blades, Oscar de León, Grupo Niche, La Sonora Ponceña, Hermanos Lebrón, Maelo Ruiz, Jan Collazo, Tony Vega. Últimas entradas en tuticket.com.co. 320-254-8080. Ricardo Leiva Producciones. Invita a Ron Medellín. Redime 500 puntos Colombia y podrás ser el nuevo ganador de una camioneta Mazda CX-30 Grand Touring híbrida modelo 2024. Ve a tu éxito más cercano y participa. Válido del 1 de julio al 31 de agosto de 2023. Autoriza Coljuegos. ¿Buscas movilizarte de manera más cómoda y sostenible por Colombia? Prueba hoy el nuevo BYD King Plus DMI con su autonomía de hasta 55 kilómetros en modo 100% eléctrico y con hasta 1.250 kilómetros de autonomía total gracias a su espectacular motor Dual Intelligent. Únete a la tendencia de conducción sostenible con BYD. Conoce más en www.bydauto.com.co/promociones. Atención a los amantes de la música y la cultura. La Filarmónica de Bogotá tiene una programación gratuita que te dejará sin aliento. Te llevamos la música clásica a parques, iglesias, bibliotecas, museos, teatros y muchos otros escenarios emblemáticos de la ciudad. ¿Qué estás esperando? Nuestros músicos te cautivarán con su talento en cada nota. Descubre la programación completa y no te pierdas la oportunidad de vivir la música en los lugares más inesperados de la ciudad con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ven y déjate llevar por la belleza de los músicos en cada rincón de la ciudad. Dale play al regreso a clases más divertido de todos. Ven a tiendas Jumbo hasta el 8 de agosto y compra los útiles escolares que necesitas. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. ¿Otra vez diciendo que te sale más caro transferir a otras cuentas? ¡Fresco! Pagar por hacer transferencias a otros bancos ya es cosa del pasado. Porque con tu cuenta de nómina BBVA las puedes hacer totalmente gratis desde la app. Vive una experiencia renovada porque la app BBVA evolucionó para que tú también lo hagas. Búscala y usa todos sus beneficios. BBVA, creando oportunidades. Amparado Seguro de Depósito Fogafin. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos de regreso, evidentemente, con los 20 superclásicos del rock en español. En la casilla número 10, desde México, Alex Syntek y Mis Impulsos Sobre Ti. sobre ti. Y no voy a permitir que me traicione el corazón. Voy tratando de entregar para hacerte más feliz. No podía continuar si no te tuviera aquí. Y alejarme significa un suicidio. Yo te amo más que a nadie. Y sin ti jamás viviré. Oh, y alejarme significa un suicidio. Yo te amo más que a nadie. Y sin ti jamás viviré. Todo cambia de color cuando estás cerca de mí, porque llenas mi interior y me arrancas el amor. No, no quisiera ni pensar lo que me podría pasar si intentaras terminar. Para mí no hay nada más. Y alejarme significa un suicidio. Yo te amo más que a nadie. Y sin ti jamás viviré. Oh, y alejarme significa un suicidio. Yo te amo más que a nadie. Y sin ti jamás. Los 20 superclásicos del rock en español. Bueno, la siguiente canción es de un francés, pero es un himno de rock en español. Me gustas tú, de Manu Chao. Una canción simple, pero muy pegajosa, con un mensaje bien importante, como las canciones del francés. Ojo que hay una versión, antes de que oigamos la de Manu Chao, una versión que quiero compartirla, de la agrupación de cumbia La Sonora Dinamita. Sonaba así. Me gusta la mota, me gusta. Me gusta la lasaña, me gusta tú. Me gusta la castaña, me gusta tú. Me gusta Guatemala, me gusta tú. ¿Qué voy a hacer, je ne sais pas? ¿Qué voy a hacer, je ne sais pas? ¿Qué voy a hacer, je ne sais pas? ¿Qué corazón, mi corazón? Bien, pues aquí está. En el número 9, la versión de Manu Chao, Me gustas tú. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. su cocina, me gustas de la mañana. Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 8. Estamos contando los 20 superclásicos del rock en español. La siguiente canción se convirtió en el himno de una generación que creció en los 90s cuando las muchachas escuchaban disque rock en español y Lucho Herrera se volvía campeón cuando las bombas retumbaban y relataban una gran constitución. Ya saben de cuál estoy hablando, ¿no? Aquí está ese himno de nosotros, los bogotanos, especialmente en el puesto número 8. Poligamia, mi generación. Yo nací con mis vecinos cuando hablar era un peligro allá en el 73. Y crecí mirando un cielo que ya no parece eterno, ni con hierbas ni con fe. Me enseñaron de pelado que Dios solo muestra un lado y se le reza en tuve mucho tiempo para preparar. clásicos. Los 20. Superclásico número 7. Pregunta. ¿Oyeron alguna vez hablar de un grupo llamado Sombrero Verde? Yo no. Pues buscando información aquí para el programa y los siguientes invitados, encontré que Sombrero Verde fue el primer nombre que tuvo la banda de Fer. El primer álbum lo sacaron en 1981. El grupo tuvo cambios de integrantes, pero Fer seguía entusiasmado y creyendo en su proyecto. En 1987 quedó él y tres miembros más y cambiaron el nombre del grupo, le dieron un enfoque nuevo y con un mensaje positivo, energía positiva como el Maná, crearon esta nueva era. En el puesto número 7 está la agrupación Maná y Me Vale. y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 6. La siguiente canción en los 20 superclásicos del rock en español es un himno. Un himno del rock en español, escrita por Andrés Calamaro. Pero mire, han pasado los años y la canción ha trascendido en el tiempo. Y de hecho, ha tenido varias versiones. Por ejemplo, esta de los hermanos Rosario. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, con un perro. ¿Qué tal esta de Magic One y Proyecto Uno? La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, con un perro. Incluso Karol G tomó los coros de la canción para una versión adaptada llamada Ya no te creo. Así sonaba. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, con un perro. Incluso los Enanitos Verdes la llegaron a cantar y así lo hacían. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. En el puesto número 6, aquí están los Abuelos de la Nada. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, le tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Clásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 5. La movida madrileña tenía esos grupos españoles en los 80s, terminada la dictadura de Franco, que pudieron destapar su creatividad. Los Hombres G fueron parte de ese boom. Hicieron incluso la película muy recordada por ustedes llamada Devuélveme a mi chica. ¿La recuerdan? Pues muy bien, de ahí, de esa película y de esa movida madrileña, aquí están Los Hombres G en el número 5, Devuélveme a mi chica. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo, en un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Con los 20 superclásicos del rock en español. Bueno, esta historia es divina de cómo esta canción terminó siendo una realidad. Y es que imagínense que el manager de Celia Cruz quería que su artista Celia conquistara mercados del sur, de Sudamérica, y además gente joven, nuevas generaciones, porque pues Celia era... Sí, era una superestrella, pero era una clásica. En algún momento miraron algún proyecto con Willy Colón, pero no se dio. Y entre la búsqueda de ver nuevos sonidos y, repito, buscar una generación más joven, terminaron hablando el manager de Celia Cruz y el manager de Los Fabulosos Cadillacs. Obviamente Los Fabulosos Cadillacs sabían perfectamente quién era Celia Cruz, y Celia Cruz en su vida había oído hablar de Los Fabulosos Cadillacs. Sin embargo, le mostraron a ella, mire, estos son Los Fabulosos Cadillacs, de esto se trata el proyecto. Celia viajó a Argentina, se juntó con Vicentico, al principio hizo un par de tomas de la canción tratando de ser rockera, tratando de hacerlo en blues, y finalmente Vicentico le dijo, mire, cántela como le nazca. Y así se logró grabar a Fabulosos Cadillacs con Celia Cruz en esta canción que está en la casilla número 4 de los 20 superclásicos del rock en español. Vasos vacíos. Vasos vacíos. y en 5 minutos perdimos las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender. Yo entiendo. Lo que dije ayer. Ay, viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Superclásicos de rock en español. Ahora en México, esta canción de los clásicos del rock en español habla de la fragilidad. La letra es profunda y es una crítica, según Saúl Hernández, al sistema que nos vuelve avaros. Afuera tú no existes, solo adentro. Aquí están los mexicanos Caifanes en el puesto número 3. Afuera. Afuera. los años uno cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras. Que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Afuera tú no existes, solo adentro. Afuera no te cuido, solo adentro. Afuera te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera nadie es nada, solo adentro. Años y uno está creyendo que puede rezar y de repente ya te perdiste. Y uno cree que puede creer y tener todo el poder y de repente no tienes nada. Solo adentro. Afuera. Afuera no te cuido, solo adentro. Afuera. Te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera. Nadie es nada, solo adentro. Frente a las dos primeras canciones del rock en español, los 20 superclásicos del rock en español. Los Prisioneros de Chile fueron el movimiento social y musical más fuerte para los jóvenes de ese país, en respuesta además a una dictadura. La canción El Baile de los que Sobran respondía con fuerza a todo ese movimiento juvenil en protesta a unos militares. Aquí está en la casilla número 2, El Baile de los que Sobran. Es otra noche más de

siempre les diremos gracias totales. Aquí está, de música ligera, número uno, Soda Stereo. Final de nuestro conteo especial hoy, los 20 superclásicos del rock en español. La edición, el capítulo de hoy, fue editado y producido por Jacob Ferdinand. Emisión en audio digital para FM, Jonathan Saavedra. Grabación en Logic Pro, Manuel Villalobos. Voiceover y conteo, María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Edición para podcast, Diego Wagner. Mi nombre es Alejandro Villalobos y hoy me ha encantado presentar este programa de rock en español, los 20 superclásicos de rock en español. Espero que les haya gustado. Hasta uno próximo, les mando abrazos en estéreo. Chao, chao, se despide el AVE. MG Los Coches abre las puertas de su nueva vitrina en Bogotá. Visítanos y conoce nuestra gama de vehículos eléctricos que te harán cambiarte a MG por su increíble diseño, confort, tecnología y precios que no te puedes perder. Te esperamos en la autopista norte número 13718. Esto es Costado Sur Norte. Conoce más en www.loscoches.com. ¿Hoy es día de basura? Ah, eso lo saco más tarde que pase otro camión. Todos y todos queremos que nuestra ciudad se vea limpia. El primer paso debes darlo en casa. Saca tus residuos únicamente en los días y horarios establecidos en tu zona. Consúltalos en www.bogota.gov.co. Que la basura no se vuelva paisaje. La solución también está en tus manos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bretaña, acompaña tus mejores momentos. Llegaron las vacaciones y en Costa Azul las llenamos de color. Ven y arma tus looks más frescos para esta temporada visitando nuestras tiendas físicas o realizando tus compras en www.costaazul.com. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En la FM son las 11 de la mañana, 54 minutos. Vacunarte es cuidarte de verdad, a ti y a tu familia. Por eso Nueva EPS te invita el próximo sábado 29 de julio a la tercera jornada nacional de vacunación. Recuerda que las vacunas son para toda la familia. Niños, niñas, jóvenes, adultos y mujeres gestantes. Asiste con ellos a tu IPS o punto de vacunación más cercano y pregunta por el esquema regular de vacunación. Vacunarte salva vidas. Es gratis. Hazlo de una. Nueva EPS. Gente cuidando gente. El próximo 29 de octubre celebraremos las elecciones territoriales y es responsabilidad de todos velar porque esta jornada transcurra en completa normalidad, orden y transparencia. Recuerda que incurrir en un delito electoral puede ocasionar penas de prisión de entre 4 y 12 años y sanciones económicas de hasta 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La responsabilidad es de todos. Somos la Registraduría del Siglo XXI, garantes de la democracia. Esta es la hora de llevar tu Ford Ranger XLS gasolina 4x2 desde 134.990.000 pesos. Sí, escuchaste bien, tu Ranger desde 134.990.000 pesos. En la FM son las 11 de la mañana, 55 minutos. Lleva tu Ford Ranger XLS gasolina desde 160 y... un momento, ¿cómo? Corrijo. Lleva tu Ford Ranger XLS gasolina desde 134.990.000 pesos. Ford Ranger, aquí está la versatilidad. Disponibilidad inmediata. El precio de 134.990.000 pesos corresponde únicamente a la versión XLS gasolina 4x2. Oferta vigente hasta el 31 de julio de 2023. Conoce más en Ford.com.co. Cada uno se la ingenia para quedar como un lulo. Ana con su camiseta favorita, Luis con sus gafas oscuras y Hit con la nueva presentación de Hit Lulo Litro. Hit Lulo Litro, a 3.800 pesos nos quedó como un lulo. Encuéntralo desde 3.800 pesos. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta pasteurizado. Diversión al parque llegó al centro comercial Parque La Colina, donde los más pequeños pueden moldear, crear y dar vida a sus propias aventuras. Ven y vive la creatividad junto a tu hijo. Parque La Colina. La Fundación Jaime Mansur presenta Antología de las Zarzuelas. Dos únicas funciones con selecciones de Luisa Fernanda, La Leyenda del Beso, La del Soto del Parral, Las Leandras, La Rosa del Azafrán y muchas más. Antología de la Zarzuela, sábado 5 de agosto, 8 de la noche, y domingo 6 de agosto a las 5 de la tarde en el Teatro del Gimnasio Moderno. Compra tus entradas en tuboleta.com. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. RCN Radio apoya la cultura. En los superprecios Jumbo, hasta el 30 de julio, aceite vegetal Puroil por 3.000 mililitros a 22.890 pesos. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. En RCN cumplimos 25 años al aire y a esta celebración todos están invitados. ¡Oh, sí! Desde Ana y sus amigas. Todas para una para todas. Hasta Betty y todo el cuartel. No, ese es el mundo de los bellos y yo no puedo estar ahí. Que se riegue la noticia. Porque en esta fiesta cabemos todos. ¡Gracias! Celebremos 25 años encontrándonos todos los días. Encontrémonos, Canal RCN. El Centro Comercial Masurén, junto a sus marcas, los invita este sábado 29 de julio a la imposición de bandas de las candidatas a Miss Mundo Colombia, Zona Llanos 2023. Te invitamos a una tarde llena de brillo, elegancia y mucho glamour, en la cual se escogerá nuestra Miss Mundo Masurén. Te esperamos a partir de las 4 de la tarde, en la autopista Norte, calle 152, costado occidental. Centro Comercial Masurén, el lugar donde encuentras todo.